sepa, nada extraño. Un artista del gozo y que lo sepa hacer sin importar el tamaño. Muy experimentado y que se sepa mover encima de un escenario. Al que puedas querer, al que puedas tener cualquier día del calendario. Nena, ten cuidado con este. No has notado la peste. Ya verás si te la enseña. La tiene muy pequeña. Tener una banda que toca cada vez bastante desafinado. Compartir escenario con los tíos que ves te hace ser un desdichado. Recoger inmundicias por los bares no es legalmente nada malo. Lo terrible es tener que escuchar mes tras mes a esta banda de tarados. Nena, ten cuidado con este. No has notado la peste. Nada malo, ni tampoco un bajista que sabes que es un total degenerado. Soportar a un batería que no sabe muy bien si son baquetas o son palos. Aguantar a un guitarra que no toca bien porque siempre está mamado.